esto y nos planteaba que esto es una necesidad de este colectivo porque para ellas y por supuesto para todos el trabajo es un derecho y justamente ellos plantean que desde este colectivo están viendo que sus derechos están siendo violados. Así que si te parece le escuchamos unos minutos a Ángeles Zúñiga. Escuchamos ese audio, ¿cómo no? Hoy se presenta un proyecto de ordenanza municipal de cupo laboral para que las compañeras trans tengamos más acceso al derecho al trabajo, o sea, al trabajo genuino, real. ¿Por qué? Porque el 95% de las compañeras trans se encuentra en estado de prostitución. Viendo la postura de Argentina frente a la prostitución estando abolicionista, se compromete a dar todas las herramientas del Estado para que las chicas logren integrarse en la sociedad. Y un derecho tan básico y tan fundamental como es el trabajo. Y lamentablemente a nosotras no nos dan un trabajo, por más educación, yo me estoy formando universitariamente y tampoco puedo acceder a ningún puesto, o sea, es más por discriminación. ¿El cupo sería para qué? ¿Para la municipalidad? Para el municipio, exactamente. O sea, sería bueno que como seres sociales nos integren. Qué bueno sería ver una compañera de zorra, una compañera en la administración pública, una de perder en una escuela. En un momento se cumplió, ¿verdad? No, ninguna. ¿En la gestión de Larrañaga no hubo tampoco, algún tipo de convenio? Tampoco, no. Simplemente hubo un arreglo para que entre una compañera. Supuestamente desde ahí se iba a gestionar para que las demás compañeras logren. ¿Se mantiene el trabajo esta compañera que está? Sí, ella sí, ella se mantiene. Va, este proyecto también la beneficiaría porque ella no es parte de la planta permanente. ¿Cuánto es el cupo? El cupo es el 1%. Ajá. El 1%. Serían 20 hoy, de 2000, sí, 20. Claro, exactamente. Y sí, o sea, viene a cambiar una realidad social de un grupo históricamente postergado, vulnerado. O sea, vivimos dentro de su sociedad, demonizadas, criminalizadas. Es como que pasamos, se nos ríen, se nos burlan, siempre fuimos para eso. O sea, piensan que no sabemos hacer otra cosa. ¿Quién lo presenta el proyecto? Lo presenta la concejala Alba. ¿Y han hablado con otros bloques a ver si esto puede prosperar? Mira, yo hablé el año pasado, tuve una charla con Cristina Lescano y dio un visto bueno, que sí, que o sea, es un derecho el trabajo. Y más en materia de discriminación inversa viene a reparar un daño social que tiene el colectivo que vive estigmatizado. Lamentablemente no se cruzan ustedes, compañeras, por la calle. No las ven transitar una vida tranquila, normal. ¿Y piensan a nivel provincial presentarlo? La ley está presentada, estamos esperando que la Comisión de Social y Salud le dé allá el tratamiento debido con la fundamentación y, o sea, nuestros fundamentos, que están todos nuestros derechos humanos violados. ¿Cuántos integrantes son? Bien, Juan Pablo, ahí escuchábamos. Ángeles Zúñiga, ella representa el colectivo.